Nuestra Voz Radio y el Colectivo por Relaciones Igualitarias y Desarrollo Cultural presentan La Caja de Colores, programa que explora las distintas corrientes del arte, la cultura y los temas de género. Aquí construimos la igualdad con los colores de la cultura. Conducen Natalia Mendoza e Ibrahim Pérez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a la Caja de Colores de el 21 de julio de 2015. Estoy muy contenta de estar con ustedes. El día de hoy únicamente los acompañaré yo, Natalia Mendoza. Ibrahim Pérez no está con nosotros, anda en otros menesteres. Sin embargo, pues bueno, les voy a platicar lo que vamos a tener hoy. Hoy voy a hacer un pequeño ejercicio, una locura, porque voy a comentarles, a leerles y comentarles un poco fragmentos de un libro que se llama Historia Latinoamericana de Marisa Gallegos. Si recuerdan, anteriormente ya les habíamos platicado sobre el capítulo 12 y 13 de este mismo libro. Ahora les voy a platicar sobre un capítulo que habla del colonialismo y los primeros intentos de rebelión de esclavos negros. Y también, para, digamos, como para aderezarlo, les voy a leer algunos fragmentos de libros que hablan precisamente sobre piratería, sobre la vida en el mar y sobre, bueno, los barcos mercantes que traficaban precisamente con esclavos. Entonces, para ello voy a usar algunos fragmentos de El Lobo de Mar, de Jack London, de Las Aventuras de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, y otro libro que se llama Son Vacas, Somos Puercos, de Carmen Bullosa. Bastante recomendables los tres. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos a un corte musical? Y después, cuando regresemos, empezamos de lleno con el programa del día de hoy. El negro Manuel Antonio abandonó la molienda, se metió a la casa hacienda, y ahora está de mayordomo, y ahora está de mayordomo. Dice que está bien de amito y usa sombrero y bastón. Thank you. pues vamos a continuar con este libro de Historia Latinoamericana de 1700 a 2005 de Marisa Gallego, Teresa Eger Braz y Fernanda Gil Lozano. De esta obra vamos a tomar el día de hoy el capítulo 1, que habla del mundo colonial iberoamericano, y específicamente el subcapítulo titulado El tráfico humano, y comienza diciendo así: la trata negrera o comercio de esclavos fue muy importante para las potencias colonialistas europeas, que los traían de África para proveer de mano de obra a las colonias americanas. Este tráfico constituyó un aspecto del comercio forzosamente dominado por los extranjeros. La corona española autorizó este negocio en las colonias, otorgando licencias que estipulaban la cantidad y los puertos a los cuales se podía arribar, y cobrando un impuesto por cada esclavo vendido. Los contratos o concesiones con países extranjeros que autorizaban la trata esclavista se denominaban asiento de negros. Los primeros en iniciar el tráfico fueron los portugueses, que capturaban o compraban esclavos a lo largo de la costa occidental de África. Eran los principales abastecedores en América, fundamentalmente en Brasil, en una colonia lusitana. España otorgó las licencias para el abastecimiento de esclavos africanos a los portugueses hasta 1640. Entre 1580 y 1640, las coronas de Portugal y España estaban unidas. Luego la monarquía española autorizó a los negreros franceses y finalmente, a partir de 1713, a una compañía inglesa llamada la Compañía del Mar del Sur, aunque los ingleses desde el siglo anterior ingresaban masivamente esclavos de contrabando. También los holandeses se dedicaron a este infame negocio. La esclavitud negra se introdujo primero en las islas del Caribe con el propósito de reemplazar a la población indígena que se extinguió rápidamente en las Antillas durante la primera etapa de la conquista. Ya hemos mencionado las causas de este despoblamiento, que fue drástico y para muchos españoles solo significó la escasez de mano de obra en sus posesiones. Durante el curso del siglo XVII, el ingreso de esclavos se quintuplicó, principalmente en respuesta al crecimiento del cultivo de la caña de azúcar. El auge azucarero en Barbados, Jamaica y Haití estimuló el crecimiento y las utilidades del tráfico negrero. Sin duda, los esclavos constituyeron la mercancía más importante que se vendía en las colonias. Casi 3 millones de ellos fueron llevados a las posesiones españolas y cantidades similares hacia Brasil y Estados Unidos, lo que da una cifra de 10 millones de africanos esclavizados, sin contar los que morían en la ruta. Por falta de documentación es difícil determinar las cifras exactas, pero la venta de hombres fue masiva, ya sea por el comercio legal o de contrabando. Los esclavos que partieron de África en los barcos negreros, las duras condiciones de la travesía del Atlántico y la venta en los mercados del Caribe constituyen la historia de la gran operación comercial que introdujo al África negra en el mercado mundial. Su impacto sobre las sociedades africanas fue devastador. La cacería de esclavos promovió los conflictos internos, las guerras y la participación de algunos pueblos en el tráfico esclavista a cambio de productos y de armas europeas. A largo plazo provocó un acentuado despoblamiento y el estancamiento económico del continente, que sería completamente colonizado a finales del siglo XIX. La raza negra, considerada inferior por el hombre blanco europeo, sufrió no solo la explotación económica, sino también un proceso de deshumanización, es decir, privación de la libertad, castigos corporales, despojo de su lenguaje, pérdida de identidad cultural, cambio de nombres. En los barcos negreros, los esclavos eran trasladados hacinados para aprovechar al máximo el espacio disponible y aumentar el cargamento. Estaban encadenados entre sí por las muñecas y los tobillos, amarrados de manera tal que no podían darse vuelta, ni moverse o intentar levantarse. En condiciones de vida espantosas, comprimidos en bodegas oscuras y sin ventilación, con calor excesivo y mal alimentados, muchos morían durante el viaje y eran arrojados al mar sin ninguna ceremonia. Por eso, los portugueses llamaban a los barcos negreros tumbeiros, es decir, ataúdes flotantes. Los esclavos introducidos en América se denominaban piezas de Indias. Eran vendidos en lotes y en las escrituras se declaraba el origen, la condición física, es decir, altura, edad, robustez, y sus aptitudes para el trabajo. Si conocían algún oficio manual, su valor aumentaba. Además, los esclavos eran marcados con un hierro caliente llamado carimba, que habían ingresado legalmente a América y no de contrabando, e indicaba que por él se habían pagado los impuestos correspondientes. Bueno, pues esta es una pequeña introducción de este tema que estamos tratando el día de hoy acerca de la esclavitud, el tráfico de esclavos y todo esto. Y bueno, ¿qué tiene que ver con estos libros que les decía? Pues bueno, Robinson Crusoe es un personaje, a lo mejor algunos de ustedes lo han oído acerca de él. Es famoso porque se supone que se queda en una isla y puede sobrevivir durante mucho, mucho tiempo. Se hace una casa, se provee de medios para subsistir, empieza a hacer cestas para almacenar sus alimentos, empieza a hacer unos alfarería rudimentaria, caza animales para comer, pesca y recolecta de los arbustos que encuentra. Incluso se han hecho algunas adaptaciones al cine de esta novela y algunas que no son adaptadas directamente de la novela, pero sí tienen su influencia, como esa película famosa de Náufrago de Tom Hanks. Y bueno, se han inspirado en esta novela. Y resulta que el motivo de que Robinson Crusoe naufrague es precisamente que va en búsqueda de esclavos para poder enriquecer las plantaciones, para poder trabajar las plantaciones de todos sus vecinos. Ellos lo buscan y le dicen que se acerque para poder plantarlo, ¿no? Y un poco dice lo que anteriormente ya había mencionado la autora, que Inglaterra, más adelante en el capítulo 12, que ya les habíamos comentado, Inglaterra pudo hacerse de mucho dinero, más que España, pudo explotar de una manera más rica económicamente las colonias, más que España incluso, de acuerdo a estas tres autoras, porque precisamente supo explotar el tráfico de esclavos, tanto ilegalmente, como ya lo estaba mencionando en este capítulo 1, como posteriormente legalmente, ¿no? Entonces, sabe sacar provecho de ello y es así que obtiene un mayor enriquecimiento que la misma España que poseía las colonias incluso. Y aquí hay una parte muy interesante que Daniel Defoe nos señala y que un poco deja ver esto. Les voy platicando. Robinson Crusoe es un hombre que es más o menos acomodado y que no tiene muchos problemas, pero que siente un irremediable pasión o atracción hacia el mar. Entonces decide embarcarse en un navío que zozobra y cuya tripulación se salva, y después vuelve a viajar a Guinea, exactamente con el propósito de traer esclavos. Sin embargo, el barco en el que él viaja es capturado por un corsario. Los corsarios, si recuerdan, son aquellos piratas que tenían permiso de la corona española para poder ejercer actos de piratería, robar, etcétera, etcétera, siempre y cuando le den una parte del botín a la corona. Les daban una patente de corso. Si ustedes han visto la película de Piratas del Caribe, la número 2, si mal no recuerdo, precisamente se pelean por una patente de corso. Y bueno, todo ahí es muy mono y muy padre y así. Sin embargo, ahorita, más adelante, les voy a leer unos fragmentos del libro Somos vacas, somos puercos, son vacas. Son vacas, somos puercos, perdón, de Carmen Bullosa, para que le quitemos todo este halo de romanticismo a lo que era la piratería, ¿no? Y más allá de que nos divirtamos con la película de Piratas del Caribe, evidentemente que nada es rosa, nunca será tan rosa como lo pone Disney. Entonces, Robinson Crusoe, regresando a él, naufraga y es atrapado por un corsario, y entonces lo venden como esclavo. Finalmente, gracias a la ayuda de otro muchacho que se llamaba Shuri, que también tienen como esclavo, logra escapar. Pero este muchacho Shuri era un jovencito al cual, ya llegando a tierras brasileñas, a raíz de que lo rescata un barco, este muchacho lo vende Robinson Crusoe, porque el capitán ofrece comprárselo por 60 duros. Y bueno, Robinson Crusoe ahí en un momento dice, bueno, no quiero venderlo, finalmente él me ayudó a recobrar mi libertad y yo lo voy a, a vender, ¿no? Entonces le dice al capitán, entonces el capitán le propone de trato que firme una obligación por la cual Shuri será libre dentro de 10 años y sí quiere hacerse cristiano. Con esa condición y con el asentimiento de ese niño, entonces es que Robinson Crusoe, aquí dice, le cedí, el autor dice, con esa condición y el asentimiento del muchacho le cedí a Shuri, pero en realidad es una venta, porque el capitán le da 60 duros. Finalmente llegan a Brasil, y entonces Robinson Crusoe se establece y pone una plantación de cañas, y dice el autor, tenía por vecino a un portugués, nacido en Lisboa de padres ingleses. Su nombre era Wells y sus negocios se encontraban en la misma situación que los míos. Le llamo mi vecino porque su plantación lindaba con la mía y vivíamos con muy buena inteligencia. Los dos no teníamos más que un pequeño fondo y durante 2 años no plantamos, propiamente hablando, más que para nuestra subsistencia. Pero al cabo de dicho tiempo, nuestras rentas se aumentaron y nuestras tierras tomaron un aspecto lisonjero. A los 3 años plantamos tabaco y al siguiente desmontamos un gran terreno para plantar caña de azúcar. Pero nos faltaban los brazos a uno y otro. Entonces fue cuando conocí aún más que antes lo mal que había hecho cediendo a mi Shuri. Aquí posteriormente el autor habla de que al capitán le pide que le traiga un dinero que tiene en Europa. Y entonces con ese dinero él es capaz de levantar su cosecha, sigue diciendo Daniel Defoe, el autor de Aventuras de Robinson Crusoe. Cuando llegó el cargamento me quedé tan sorprendido que creía mi fortuna ya hecha. Mi buen amigo, el capitán, había empleado además las 5 libras esterlinas que mi amiga le había regalado en tomarme por 6 años un criado que él mismo me trajo, sin querer aceptar nada en cambio, a no ser un poco de tabaco de mi cosecha. No era esto todo. Las mercaderías inglesas, como paños, lienzos y sargas, eran muy buscadas en el país. Lo vendí todo tan ventajosamente que saqué el cuádruplo más de su valor. La excesiva prosperidad... Dice que también dejó atrás a su pobre vecino, pues enseguida, y aquí viene lo importante, compré un esclavo negro y tomé a mi servicio un segundo criado de origen europeo, además del que el capitán me trajo de Lisboa. Así que entonces aquí ya lo está diciendo Daniel Defoe. ¿Cómo logra Robinson Crusoe adelantar a su vecino portugués, que tenía una plantación idéntica a la suya, o casi idéntica a la suya, y volviéndose más rico? Pues bueno, a raíz de comprar el esclavo negro, y a raíz de tener 2 criados para poder explotar su riqueza, ¿no? Entonces, un poco es como redundando en esto que nos dicen las autoras de historia latinoamericana. Sin embargo, Robinson Crusoe no se queda contento con estas riquezas que está forjando en Brasil. De repente le proponen una aventura y entonces decide embarcarse nuevamente. Sin embargo, vamos a hacer un corte y ahorita le sigo leyendo cuál es la aventura en la que se embarca Robinson Crusoe y después continuamos con historia latinoamericana. Así que regresamos. How can you be sitting there? Bueno, regresando a Robinson Crusoe, a las aventuras de Robinson Crusoe de Daniel Defoe, les decía que ya estando establecido en Brasil y habiendo adelantado a su vecino portugués, gracias a los criados que pudo contratar y al esclavo negro, puede prosperar. Sin embargo, dice que obtuvo grandes ganancias al año siguiente con la plantación, y recogió 50 grandes rollos de tabaco, sin contar el que le servía para el cambio con vecinos de las cosas necesarias de la vida, ¿no? Cada uno pesaba 100 libras, y a medida que sus negocios y riqueza aumentaban, su cabeza se llenaba de proyectos y empresas. Llevaba en Brasil 2 años y tenía una posición ventajosísima, y había aprendido la lengua del país y además tenía relaciones de amistad y negocios con plantadores, vecinos y comerciantes de San Salvador, el puerto de mar. Dice, entonces, continuando con la lectura, Daniel Defoe dice que relata Robinson Crusoe. En mis conversaciones con ellos había hablado muchas veces de mis 2 viajes a la costa de Guinea, de la manera de comerciar con los negros y de la facilidad con la cual se podía obtener no solo polvo de oro, granos de aquel país, colmillos de elefante, etcétera, sino también numerosos negros para el servicio de los cultivos brasileños, a cambio de bagatelas como collares, baratijas, cuchillos, tijeras, hachas, pedazos de cristal y otros objetos por el estilo. Todos los colonos me escuchaban siempre con la mayor atención, pero especialmente respecto al tráfico de negros, comercio entonces aún en la infancia, y cuyo monopolio se explotaba en virtud de asiento o permiso de los reyes de España y de Portugal, lo cual contribuía a que los negros estuviesen a la vez muy escasos y muy caros. Habiendo hablado cierto día de este asunto, con mucho calor delante de varios plantadores y comerciantes amigos míos, tres de ellos vinieron a buscarme al día siguiente y me dijeron que, habiendo reflexionado sobre la conversación que habíamos tenido la víspera, venían a proponerme una operación sobre la cual me hicieron prometer el secreto. Entonces, me declararon que querían fletar un barco para la costa de Guinea, que eran plantadores como yo, y que sufrían con la escasez de esclavos, que no pudiéndose hacer este comercio claramente porque la venta pública de los negros estaba prohibida, no deseaban hacer más que un solo viaje y desembarcar los negros de contrabando, para repartírselos luego en sus plantaciones. En una palabra, me preguntaron si quería embarcarme como agente suyo para dirigir la parte comercial en la costa de Guinea, ofreciéndome tener una participación igual a la de ellos en la repartición de los negros, sin contribuir en nada con mis fondos. Es preciso confesar que aquella proposición hubiera sido muy ventajosa para un hombre que no hubiese tenido una propiedad que cuidar como la mía, que prometía tanto y que tenía tan bellas plantaciones. Pero para mí, que estaba ya perfectamente establecido, que no me era necesario más que continuar 3 o 4 años, como había empezado, y aumentar mis fondos con las 100 libras esterlinas depositadas en Inglaterra, que en aquel espacio de tiempo y con aquella pequeña adición, no podía dejar de poseer bien pronto 3 o 4.000 libras esterlinas. Y aún más, para mí, pensar en tal viaje era la locura más grande que en tales circunstancias podía cometer hombre alguno. Hasta aquí la lectura de Robinson Crusoe, de las aventuras de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Y pues bueno, como pueden ver, aquí la mayor preocupación de Robinson Crusoe, obviamente, a los negros no se les consideraba, como lo están señalando las autoras, no se les consideraba como seres humanos, se les consideraba como una especie inferior, se tenían en otra consideración. Por lo tanto, Robinson Crusoe jamás tiene consideraciones morales o éticas hacia el tráfico de personas que estaba haciendo, ¿no? Sino sus consideraciones son respecto a las cosas que va a perder y que, a su parecer, él ha forjado, que en realidad se han forjado con el trabajo de sus esclavos y de sus empleados. Sin embargo, esas son sus consideraciones. Posteriormente, en la novela, que es una muy buena novela y bastante recomendable, en la novela se relata cómo es que naufraga. A raíz de este viaje es que naufraga y entonces llega a la isla y se hace toda esta leyenda, de la cual ya se toman y retoman películas, como ya les comentaba. Entonces es ahí de donde sale su desgracia. Incluso él lo dice: yo fui nacido para labrar mi propia desgracia. Ajá. Sin embargo, ustedes pueden ver, y por eso se lo señalo y por eso escogí ese fragmento, cómo es que se pensaba en el tráfico de esclavos y cómo es que, en efecto, esa mano de obra era necesaria para aumentar esa riqueza. Obviamente, si no se le paga y se le explota hasta morir, pues obviamente estos comerciantes que relata Robinson Crusoe, como no tienen oportunidad de ir muchas veces a África, entonces van a cuidar a sus esclavos. Sin embargo, pues bueno, es lógico la manera en la cual pueden hacerse de este capital. Entonces, por eso les he seleccionado este fragmento, porque me pareció ilustrativo de lo que nos relatan las autoras de historia latinoamericana. Y terminando con la lectura de Robinson Crusoe, voy a continuar con el libro de historia latinoamericana respecto a la trata de esclavos. Estamos leyendo el capítulo Las colonias iberoamericanas, y el subcapítulo que les voy a leer se llama Los códigos negros, y dice así: la vida de los esclavos en las colonias estaba legalmente reglamentada fundamentalmente en la región del Caribe, Haití o Santo Domingo, Jamaica, Barbados, donde la población africana superaba en número a los colonizadores blancos. En el siglo XVII, el Estado francés publica una serie de reglamentos que rigen en sus colonias americanas, como Guadalupe, Martinica, Santo Domingo y Luisiana, Este Código Negro de 1685 enuncia todas las prohibiciones a los esclavos, estipula las sanciones que se les aplicarán por desobedecerlas, establece su cristianización compulsiva e incluso define las condiciones de su liberación. Aquí hago un paréntesis. ¿Recuerdan lo que les comentaba acerca de Shuri, el muchachito que ayudó a escapar a Robinson Crusoe? Y cuando lo venden le dicen, bueno, sí, pero con la condición de que te conviertas al cristianismo 10 años después de haber servido, ¿no? Bueno, cierro el paréntesis. Puede considerárselo como el texto jurídico más monstruoso que hayan producido los tiempos modernos. En primer lugar, declara al esclavo como un bien del cual su propietario puede disponer libremente. La cosificación del esclavo es evidente en tanto se los declara seres muebles, que forman parte del inventario de las plantaciones e ingenios donde trabajaban. Se les considera incapaces de decidir y suscribir contratos y de brindar testimonio en un juicio, puesto que sus dichos no podían constituir un medio de prueba. También se los inhibe de tener posesiones, todo cuanto posean pertenece a sus amos. Además, se les prohíbe el alcohol, portar armas, reunirse y obviamente huir de las plantaciones, y prevé castigos muy duros como azotes y hasta la pena de muerte para los esclavos fugitivos y capturados. Los artículos referidos a la emancipación de esclavos estipulaban cómo debían ser las relaciones raciales cuando el esclavo perdía esa condición. Las libertades de los libertos eran limitadas y sus comportamientos frente a los blancos debían ser de sumisión. Los códigos negros de la corona española del rey Carlos III eran apenas más blandos. Estipulaban las obligaciones de los propietarios de estos esclavos, que debían brindarles instrucción religiosa, alimentarlos, vestirlos adecuadamente y prohibían las mutilaciones físicas como castigo a los esclavos. En las colonias británicas como Jamaica y Barbados, la legislación autorizaba la amputación de un pie al esclavo fugitivo por más de 30 días, y se les prohibían las ceremonias religiosas y tocar un tambor. Y también estipulaba la pena de muerte por atacar a blancos, por violación o por rebelión. Y esto es muy interesante. Bueno, aquí termino la lectura de este subcapítulo llamado Los Códigos Negros. Es muy interesante esto de la rebelión, porque de hecho hay muchas, ¿cómo se llama? Hay muchos ejemplos de cómo se escaparon y formaron algunos pueblos los negros y marrones, ¿no? Los negros que se escapaban y se iban precisamente como las cabras al monte, sin que eso signifique lo que comúnmente nosotros entendemos. Y después de este subcapítulo llamado Los Códigos Negros, viene otro que se llama Las Plantaciones Esclavistas, ¿no? Que habla del tipo clásico de plantación esclavista tropical que se desarrolló durante el siglo XVII. Un poco lo que leíamos con Robinson Crusoe. Y dice así, dicen así las autoras de Historia Latinoamericana. El tipo clásico de plantación esclavista que se desarrolló durante el siglo XVII en una amplia zona geográfica que abarcaba desde el litoral norte de Brasil, bordeando el Caribe, incluidas las grandes Antillas y Antillas Menores, hasta el sur norteamericano, era en Brasil el primer boom azucarero que comenzó en el nordeste, luego se extendió hacia el sur a partir del desarrollo de plantaciones de algodón, tabaco, café, todas basadas en el trabajo esclavo durante el ciclo minero de Minas Gerais. En Barbados, los holandeses iniciaron el cultivo de la caña de azúcar y fue la primera isla donde se expandieron rápidamente las plantaciones y la producción azucarera destinada a la exportación. Desde allí se extendió a Jamaica, Haití, las pequeñas Antillas y Cuba, es decir, el conjunto de las llamadas islas azucareras. Los esclavos del Caribe trabajaban duramente en cuadrillas, cortando la caña a machete en los cañaverales y obteniendo el azúcar en los ingenios. En los Estados Unidos, el sistema de plantaciones con esclavos africanos comenzó en la colonia inglesa de Virginia, famosa por su tabaco. Creo que hasta ahora todavía son famosos por su tabaco. Sigo leyendo. y se desarrolló con el cultivo de algodón a gran escala en los estados sureños que conformaron el llamado Cinturón Negro. Y aquí viene un poco de lo que les decía, la resistencia a la esclavitud, los esclavos fugitivos e insurrectos. Una forma bastante común de resistencia de los esclavos en el Caribe y en Sudamérica fue la huida de las plantaciones. Estos esclavos fugitivos, a quienes se denominaba cimarrones, se agrupaban en comunidades en zonas inexploradas, como las selvas o las montañas de las islas del Caribe, que les proporcionaban un refugio seguro. Estos asentamientos permanecieron independientes y rechazaron a las autoridades coloniales. Se ha estimado que en Venezuela, hacia 1720, había numerosos poblados de cimarrones. Los que habían alcanzado esa condición de libertad eran alrededor de 20.000 personas. En Cuba, los cimarrones fundaron territorios libres llamados palenques. Allí, los acosados por los amos o señores a veces se vengaban destruyendo las plantaciones, incendiando los cañaverales o asesinando a blancos. En Brasil, la forma más importante de resistencia a la esclavitud fue el establecimiento de quilombos, comunidades organizadas de esclavos, como Palmares en la región de Pernambuco. Los portugueses hacían campañas contra esos quilombos, utilizando nativos para atrapar a los esclavos. En los Estados Unidos, la huida de los esclavos sureños seguía una ruta clandestina conocida como el ferrocarril subterráneo. Escapaban de las plantaciones, huían hacia el norte y muchos recibían ayuda para llegar a la frontera con Canadá. El más famoso esclavo fugitivo fue Frederick Douglass, quien abandonó la plantación y a su propietario en Maryland y se instaló en Massachusetts y dedicó su vida a la campaña abolicionista y que publicó su historia en 1845. La insurrección de esclavos más importante en Estados Unidos fue liderada por Nat Turner en 1831 en un condado de Virginia y terminó con la muerte de más de 50 hombres blancos. Bueno, aquí las autoras no mencionan el ejemplo de México. Sin embargo, estas insurrecciones de cimarrones sí se dieron lugar en México, en Veracruz, principalmente. Me parece que también en Guerrero y en Oaxaca, incluso hay, precisamente por ello hay muchas comunidades que son casi exclusivamente, o más bien son exclusivamente, de población afrodescendiente, ¿no? Es decir, población que en su mayoría son de tez oscura, de tez negra. Entonces, también se dio el caso de palenques, y aquí lo que atacaban eran las rutas que iban de Veracruz a la Ciudad de México. Entonces, todas esas rutas eran precisamente las que asaltaban los cimarrones para poder hacerse de recursos y poder subsistir en estos palenques, donde al principio eran uno o dos hombres que se escapaban y que posteriormente llegaban mujeres o ya se llevaban a sus hijos, a sus mujeres, ¿no? Entonces, también está el caso de los cimarrones. Quizás en otra emisión les hagamos un programa especial sobre eso, porque no sé si hay un libro que hable específicamente de este caso, o únicamente yo lo que he encontrado son como fragmentos, así como ahorita, que hablan del caso de los cimarrones en México. Entonces, no sé, voy a buscar si hay un libro, si ustedes saben de alguno, también me pueden orientar, a lo mejor alguno de ustedes tiene conocimiento. Entonces, les vamos a hacer más adelante esto, porque es algo muy interesante, ¿no? Finalmente, hubo muchas rebeliones previas a la independencia de México, ¿no? Bueno, a la conformación de México, a la independencia de la Nueva España. Entonces, ¿cómo se llama? Es como un, no solamente de repente la historia contempla únicamente a Miguel Hidalgo y a ¿cómo se llama? A Vicente Guerrero y a la corregidora, pero los predecesores son precisamente estos esclavos y muchas rebeliones de indios también que hubo, bueno, de indígenas que hubo en la Nueva España y que luchaban precisamente contra el yugo de la corona española. Entonces, bastante interesante el tema, si pueden ver. Entonces, ojalá que más adelante lo podamos retomar y hacer otro programa. Ya les platicaremos si lo logramos, porque hay que hacer toda una recopilación bibliográfica, casi casi una investigación, para poder hacérselos, porque si no, no hay tanta literatura al respecto. Entonces es algo como fascinante. Yo que soy aficionada, una vil aficionada a la historia, realmente me encantaría poder traérselos. Entonces igual y lo hacemos. Pero bueno, vamos a continuar leyendo este libro de Historia de Latinoamérica de 1700 a 2005, y vamos a adelantarnos un poco en este primer capítulo llamado El Mundo Colonial Iberoamericano. Nos vamos a adelantar al subcapítulo que se titula La Piratería y el Contrabando. Entonces dicen así las autoras. Durante el siglo XVII, Inglaterra desarrolló una política exterior anti-española y como nueva potencia protegió a los piratas que atacaban los barcos de España, rompió el monopolio comercial y ocupó territorios en el Caribe. Con la conquista de Quebec y Montreal en Canadá, los ingleses también desplazaron el poderío francés. El Mar de las Antillas fue sin duda una región vulnerable del dominio español. Por esas aguas pasaban las rutas de transporte que conectaban a las colonias con la metrópoli. Era una sola zona militarmente débil frente a la amenaza extranjera, aunque los puertos estaban fortificados. Por ejemplo, las ciudades de Cartagena de Indias, Portobelo y la fortaleza del Morro en La Habana. En el Caribe estuvieron los puntos de entrada de los enemigos de la corona española. Allí instalaron sus bases los ingleses y también allí se concentraron la piratería y la acción de los corsarios, frecuentemente ingleses. Sus embestidas se hicieron habituales y obligaron a España a aumentar el número de galeones armados para custodiar los barcos que transportaban la plata hasta el puerto de Sevilla. Los barcos piratas atacaban las naves para asaltarlas por su propia cuenta. En cambio, los corsarios contaban con el apoyo directo de su país de origen, que financiaba las expediciones. Recibían las llamadas patentes de corso y robaban para su corona, con la que compartían el botín y las considerables riquezas americanas. El más famoso corsario inglés fue Francis Drake, quien castigó duramente a las colonias españolas. Se dedicó, junto con John Hawkins, al contrabando de esclavos africanos en el Caribe y en 1578 emprendió la segunda vuelta al mundo. En el siglo XVII, se produjo de 1601 a 1700, se produjo un nuevo reparto de América. El Mar Caribe dejó de ser una zona exclusiva de colonización española y muchas islas que nunca habían sido ocupadas, como las llamadas Pequeñas Antillas, pasaron a dominio inglés, holandés y francés. La colonización inglesa comenzó con la ocupación de las Islas Bermudas y Barbados en 1624. Luego, Inglaterra se apoderó de las Islas Bahamas y en 1655 le arrebató a España el dominio sobre Jamaica. Jamaica se convirtió en la joya más preciada del Imperio Británico durante el siglo XVIII. La comunidad blanca jamaiquina era dueña de plantaciones y propietaria de esclavos. Estos, a principios del siglo XVIII, eran 10 veces más numerosos que los colonos blancos. Por ejemplo, en 1838, con la abolición de la esclavitud, fueron liberadas más de 300.000 personas. Esto fue posible porque a partir de la conquista de Jamaica, los ingleses instalaron allí un gigantesco depósito de esclavos africanos, un asiento de negros, que ya la habíamos comentado en uno de los capítulos anteriores, de los subcapítulos anteriores, un asiento de negros desde donde podían contrabandear esclavos y mercancías hacia el virreinato de Nueva España y todo el Caribe. De este modo, el contrabando se convirtió en otro punto de conflicto entre España e Inglaterra. Para romper el monopolio, los ingleses acudieron al comercio ilegal a través de las rutas prohibidas por España. El contrabando no fue marginal o episódico, sino un fenómeno masivo que contó con la complicidad de los funcionarios españoles en las colonias Jamaica y otras islas del Caribe que se constituyeron en activos focos de este comercio. Esto también ocurrió en los puertos alejados, como el de Buenos Aires, que se veían perjudicados por el sistema monopólico español, ya que no contaban con un abastecimiento regular de provisiones y recibían las mercaderías provenientes de España muy encarecidas. Esta carencia se suplía por el comercio ilegal y desde muy temprano existió una presencia de los ingleses en el Río de la Plata, en la costa patagónica y en las Islas Malvinas, donde fundaron Puerto Egmont en 1765. Durante el siglo XVIII, un periodo de continuas guerras, aumentaron las presiones británicas sobre los mercados coloniales y se acrecentó el contrabando. En 1739, el almirante inglés Edward Vernon, atacó el puerto de Portobelo y en 1762 los ingleses tomaron La Habana, y a pesar de tratarse de una plaza fortificada, la ocupación se prolongó durante algunos meses. La expedición británica contó con 20.000 hombres, entre ellos unos 2.000 esclavos de Jamaica. Los británicos introdujeron en Cuba cerca de 10.000 africanos y así desarrollaron las plantaciones azucareras. La caída de Cuba estimuló en España la idea de reformas para fortalecer el imperio americano. La rivalidad anglo-española se agudizó en 1776, cuando la monarquía española decide apoyar la independencia de las 13 colonias inglesas en América del Norte e interviene en la guerra apoyando a los colonos con el propósito de recuperar Florida. Propósito que, como ya sabemos, no logran. Entonces, hasta aquí es la parte de la lectura de Historia Latinoamericana de 1700 a 2005. Y bueno, pueden ver cómo era en las cifras, que son bastante crudas, de cómo era el tráfico de esclavos, ¿no? Las cantidades que parecen increíbles y que parecen inconcebibles de personas que eran trasladadas en estas condiciones que nos estaban relatando. Y bueno, un poco para ilustrar la crudeza de esto que nos están relatando las autoras, les voy a leer dos capítulos de la novela Son vacas, somos puercos, de Carmen Bullosa, que precisamente habla de ello. Y pues digo, más allá de lo que yo pueda comentarles, qué mejor que lo haga una autora a través de la literatura, es como podemos nosotros entender la magnitud de los acontecimientos. Carmen Bullosa dice en esta novela Son vacas, somos puercos, habla de un muchacho de 13, 14 años que llega a una isla llamada Tortuga, y sí, señores, si le suena así a Piratas del Caribe, es en efecto una isla que se llama Tortuga, que está en Cuba, lo que ahora es Cuba, y él llega con la intención de trabajar y hacerse rico. Sin embargo, es capturado y es vendido como esclavo, y posteriormente termina con unos piratas, y es ahí donde está la segunda parte que les voy a relatar. Entonces dice la autora en este capítulo 3, es fácil adivinar, sin que yo lo diga, el dolor y la desolación que me causó la muerte del negro Miel. Creí perder con él la capacidad de sobrevivir. Me flaquearon las fuerzas, recrudecida mi debilidad por los palos del amo, enfermé. Lo que no tardé en ver era que no era falsa la frase del negro Miel, no te abandono, Smix. No, ni muerto me abandonaba. La enfermedad que me trajo el dolor de su desaparición hizo que mi amo decidiera venderme para no perder las monedas con que me había adquirido, como si no las hubiera ya desquitado con creces, porque en tan poco me había comprado a la compañía que medio muerto me vendió en más, aunque no en tanto como hubiera podido hacerlo de encontrarme sano, o por lo menos no tan enfermo. Mi estado era deleznable, y estoy seguro, nadie hubiera tirado su dinero para adquirirme sino Pinot, el noble y generoso Pinot, que gastó 70 piezas de a 8 en uno más muerto que vivo. No tardé más de lo que me llevó recuperarme con los cuidados fieles de mi nuevo amo, en saber que Pinot deseaba que yo supiera que él era enemigo de la esclavitud de los blancos y de los negros y de los matates, por considerar bárbaro atropello traficar con personas como si de cosas se tratara, que siendo como era enemigo de lo propio y lo ajeno, deploraba doblemente que alguien creyera ser dueño de otra persona, que había pagado al teniente general de la isla las monedas convenidas por mí, no por ser dueño de Smix, sino por Negro Miel, y cuando le pregunté que por qué por negro miel, me contestó que yo aún era muy joven, que no debía explicarme. Y como insistí, dijo llevar una década tratando de que negro miel compartiera con él sus conocimientos, que le había ofrecido primero su interés, lo que no era poca cosa, porque Pinó era el cirujano más apreciado en la isla y el único que lo había sido antes en Europa. Después quería intercambiar conocimientos, a lo que Negro Miel había contestado. Olvida eso, Pinó. Yo no soy carnicero. No quiero aprender de tus tijeras y tu cuchillo. No me gusta hablar con esas cosas. Y no le había ofrecido oro o monedas, porque sabía que además de ser inútil, se enojaría con él, Negro Miel. Pero sí, cuanto objeto cayera en sus manos que le pareciera pudiera ser atractivo para Negro Miel, como el vaso que al morir él me había yo quedado. Un vaso de vidrio de bohemia que representaba en colores a un hombre con un cinto, del que pendía su casa, liebres blancas, pardas y grises, que lo miraban con los ojos abiertos, y entre ellas, en la misma posición, una mujer mirándolo también, al cazador, como las liebres desnuda, mientras el hombre altivo, altanero, detenía con una mano la espada y con la otra un arma de fuego, vestido como un caballero, un sombrero de plumas y finas medias, escena de coloridos vivos y con un par de leyendas, por las que Negro Miel me dijo un día, «Tú que ves y lees y escribes, lee qué dice ahí». «No puedo leerlo». «¿Por qué no has de poder?». «Porque está en una lengua que escasamente comprendo». Lo mismo me pasó a mí con ese objeto. Cuando lo tuve en las manos y oí de Pinó su descripción, supe que era un objeto hecho de algo que escasamente comprendo. ¿Para qué cargarla a ella ahí? Por su culpa el cazador va más lento. En cambio a mí, me dije, que no soy vidrio fino de bohemia, como sí lo es Pinó, Negro Miel me regaló sus conocimientos, y así Pinó me compró, salvándome porque yo era el libro escrito de Negro Miel. Descubriría con el tiempo que había otra lealtad entre él y Negro Miel, y que aunque tal vez le interesara la sabiduría africana, no iba jamás a echar mano de ella, que me había adquirido por un motivo distinto al que él me confesara. No era Pinó el único que sabía de mi nexo con Negro Miel. En cuanto me recuperé de la enfermedad, que no era más que tristeza y debilidad, pero que me hubiera matado de no aparecer Pinó en mi vida, un mensajero llegó con un escrito para Pinó. En cuanto terminó de leerlo, nos partimos hacia Jamaica, isla que yo no conocía. Bueno, y aquí sigue relatando la autora que van hacia Jamaica y cuenta más o menos cómo es un poco la ruta brevemente, y dice que al llegar a Jamaica, el mensajero los hace caminar hacia Port Royal. Entonces sigue diciendo que no conoce la ciudad, y finalmente llegan con quienes le mandaron el mensaje, y sigue diciendo la autora. Entramos por la puerta del costado izquierdo a una sala, no sabía yo que esta era una pequeña salita de la casa, que estaba ricamente amueblada con cortinas y tapetes finos, un candil al centro y la mesa laqueada. No alcancé a revisarlo todo cuando la señora entró. ¡Uy, cómo aún lamento haber perdido el tiempo de mi trayecto y de mi llegada, sin preguntar para qué había sido requerido! Siempre es así mi carácter. Presto atención a lo que no debería. Me entretengo observando los detalles y dejo escapar inadvertido lo más importante. Mirando las pequeñas cosas, desarticulo el todo que conforman. La señora pidió hablar a solas conmigo y el mensajero y Pinó salieron de la sala. Y decía la señora: «Nos ocurrió otra vez, de nuevo a la luna llena, al mismo tiempo todas. Y he tenido que», me dijo, y aquí rompió a llantos, «cerrar la casa porque ninguna puede trabajar. Además, todo se nos va en llorar y pelearnos, porque ahora no hay quien no se ponga susceptible con la llegada del tío rojo. Y ahora no hay negro miel que nos ayude, imagínese. Si ya nos pasó este mes, nos pasará el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y si llegan», no paraba de llorar, estaba realmente acongojada, «y si llegan con gran ganancia, uno de esos días los perderemos a todos, es nuestra ruina. Haz lo que Negro Miel, te lo suplico. Dicen que a ti te lo enseñó todo. Cámbianos el día, como él hizo, para que a una las visite en una fecha y a otras en otra, y así, esa maldita luna llena. Quítanos a todas ese ritmo, porque si cae en luna llena, como bien lo sabía Negro Miel, nos trae dolores, inflamaciones y nos revienta los nervios. Esto no puede ser. La servidumbre no se da abasto lavando lienzos. El agua del estanque de atrás parece un río de sangre, ¿ven? Me tomó de la mano y salimos de la sala hacia el patio interior. Yo no salía de mi desconcierto. No sabía de qué me estaba hablando. No entendía nada. Y ella no me daba tiempo de pensar, porque hablaba de otra cosa, contándome cómo había ido su vida, cuando fue amante del pintor francés. ¿Cuál río de sangre?, me pregunté cuando lo vi ante mis propios ojos. Las esclavas negras tallando en las piedras de lavar grandes lienzos cubiertos de sangre que despedían un olor que yo ya conocía, sin recordar bien de dónde, allá atrás, cuando era niño. Ella no me soltaba de la mano ni dejaba de hablar. Si no traes suficiente medicamento, regresa antes de que pasen las semanas, por favor. Así te cobras también tus servicios con la que escojas de nosotros, si quieres conmigo o con la que prefieras. Y puedes venir siempre que quieras, como vino siempre Negromiel. Siempre, hasta antes de conocerte, porque entonces ya no nos tuvo fe. No resistí, mi torpeza no resistió la necesidad de mostrarse, porque bien pude haber cerrado la boca, y aunque la visión de tal río de sangre me clavaba los pies al piso, porque yo aún no tenía tratos con la sangre, tirado por la mano de ella, pude haberme dejado guiar sin abrir la boca. Pero dije, ¿quién les hizo eso? ¿Dónde están las heridas? ¿Las heridas de qué? ¡Las de la sangre! La señora me llevaba suavemente de regreso al interior de la casa. Aturdida también y sin intentar calmar mis aspavientos, me hizo subir las escaleras. No sé en qué momento me quedé en silencio. Mi voz las había convocado a todas. Estábamos en una alcoba inmensa y ellas me rodeaban, pensando de una a la otra en murmullo las frases que me definía. Es el de Negromiel. La mayoría estaba en prendas interiores y con los cabellos sueltos, como si fuera medianoche, aunque fuera mediodía, hasta que cuando reinicié mis preguntas estúpidas, ¿quién es la herida? ¿Dónde están las heridas? ¿Para qué me llamaron? Traigamos a un hombre armado para que las vengue. La señora, que me había subido las escaleras, gritó, ¡este no sabe nada!, entre enfurecida e histérica, y algunas estallaron en risas, otras a llorar, otras dieron media vuelta, y una chiquita, tan joven como yo, de profundas ojeras, me acercó su cara para preguntarme, ¿de veras no sabes? ¿Qué de saber? Lo del tío Rojo, ¿no te lo enseñó a domar Negromiel? Dije que no con un gesto de la cabeza, y las que restaban en la alcoba empezaron a hablar entre sí. ¿Se lo habrá enseñado con otro nombre? Pregúntale. Oye tú, ¿cómo le llamas a lo que nos visita todos los meses a las mujeres? Yo no entendía nada y no sabía qué hacer. Entré avergonzado y humillado al borde de las lágrimas. Entonces entró Isabel, perfectamente arreglada y vestida como para una fiesta, rubia y enorme, y preguntó, ¿es él? Como si hubiera otro hombre en la habitación con el que pudiera confundirme. Se me acercó y sin sentarse ni aproximarse a mí, como si yo le produjera asco, sin mirarme a los ojos me explicó presentándose. Yo soy la mujer con la que solía dormir Negromiel, si no le daba la gana acostarse con otra. Lo que necesitamos es que nos traigas el remedio de la hierba suelta, ¿lo conoces? Asentí con la cabeza, me había quedado mudo. ¿Lo sabes preparar? Volví a asentir. Vete a tu isla, encuentra la hierba, prepárala y vuelve a dárnosla, escalonada como hacía él para quitarnos la visita simultánea. Y de paso busca a alguien que te quite lo pendejo. Dio la media vuelta para irse. Antes de salir de la alcoba, giró la cabeza y con un guiño coqueto agregó, bajando el tono imperativo de sus frases. Si allá no hay quien te lo quite, no te preocupes. A tu regreso nosotras te explicamos todo. Regresé, por supuesto, apenas tuve listo el remedio. Isabel se encargó de explicarme qué corresponde a un cuerpo de mujer. No diré que haya sido para mi agrado. Yo tenía que hacer lo que hasta entonces solo me habían hecho a mí. Lo supe cuando Isabel pasaba apresurada en mi ropa sus manos y acomodaba las mías atolondradas en su espalda y en sus dos pechos, provocando en mí un estremecimiento radicalmente distinto al que un día provocó otra teta en mi palma, y tan radicalmente distinto que en una zona oscura se igualara. Sobrevino la erección, lo que solo me había ocurrido a solas, y sin que yo lo deseara, me vi adentro de su cuerpo. Agité mis caderas como las agitara contra mí Negromiel, y y no pude evitar pensar en él y romper a llorar al tiempo que confusamente mi verga rompiera en agua dentro de Isabel. No, no fue grato. Sentí que mi llanto se sumaba al río colorado que había nacido en los lienzos, y pensé en el clérigo que me enseñara a leer y que por primera vez usó mi cuerpo, y recordé el dolor. Todo en el mismo instante cuando aún estaba yo adentro de Isabel, vaciándome, y en el mismo instante también pensé que la aversión por la mujer no la incluía a ella. Sí, pensé en ella otra vez. Pensé que su cuerpo jamás exudaba el rojo maloliente. Pensé que ya no lo usaba nadie. Pensé que lo habían usado muchos. Pensé que ella y yo juntos haríamos otra la ceremonia de la carne. Y empecé en el mismo instante a fabricar el culto erótico por ella, un nuevo culto ritual que solo con ella podría compartir y que, como se hizo, se desbarató sin que yo me diese cuenta. Supe administrar la hierba cada que fue necesario, porque la convivencia y la luna las inclinaban a menstruar los mismos días, y después de errar las primeras veces, encontré qué darles para evitar los cólicos y las hemorragias dolorosas, así como las inflamaciones, aunque nunca fui, como un día lo fue, negro miel, una conformación de la casa, porque no fui cirujano en tierra, sino que practiqué mis conocimientos en las expediciones filibusteras, aunque como negro miel, regué en ella, cuando no en un hombre, parte de mi escasa simiente. A decir verdad, pocas veces bastaron para vaciármela. Y aprendí a provocar, Isabel recordaba también el nombre del remedio, la aparición del tío rojo en aquellas que temían que se les hubiera retrasado por amenaza de embarazo. Y desde que yo me hice cargo hasta que Port Royal, como una nueva Sodoma, fue barrida de la faz de la tierra por una gigantesca ola, deseando limpiar de vicios y fiesta perpetua a la costa de un mar traslúcido, no hubo un solo vástago engendrado en esa casa. Bueno, hasta aquí la lectura del capítulo 3 de Son vacas, somos puercos. Vamos a ir a una pausa y después les voy a leer el capítulo 9, que ya habla propiamente del momento en que Smix ya es un pirata y llegan a una casa a cometer sus tropelías. Entonces, vamos al corte musical y regresamos. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. continuando con la lectura que estoy haciendo para ilustrar este, este libro de historia latinoamericana, que en el capítulo El mundo colonial iberoamericano tiene un subcapítulo que habla de la piratería. Entonces, pues quise traerles estos fragmentos de Son vacas, somos puercos, de Carmen Boullosa. Y ahorita les voy a leer un capítulo que narra de manera desgarradora lo que, o que más bien describe cómo era la piratería. Y dice así el capítulo 9. 2 meses, 8 semanas, 60 días. ¿Cuántas horas? Al bajar en la isla de Aruba, en el Golfo, para que el contramaestre organizara el recuento del botín y Loinais una vuelta sin riesgo a Tortuga, traté de reconstruirme frente al asalto a Maracaibo. Había empezado con la toma del castillo, tan rápido que, he de confesarlo, la piragua en que me dirigía a tierra firme no la había tocado cuando los filibusteros éramos ya los vencedores y los españoles los vencidos. Ahí usé por primera vez entre los filibusteros de mi oficio de cirujano. Saqué algunas balas alojadas, una en un muslo, otra en un brazo, 3 en hombros, curé heridas de armas blancas. En la ciudad entramos sin pelear. Ahí, a los pocos días, corté un dedo y lo anoté en mis recordatorios. Lo que debía dar al contramaestre al terminar la expedición para que ajustara la repartición del botín. En Aruba, antes de entregar la enumeración de brazos, dedos, ojos, miembros perdidos, repasé la enumeración. La primera pierna la había volado un cañón. Yo solo había ligado las arterias. A la segunda, yo había tenido que cortarla, porque a mí llegó con su filibustero destrozada y quemada por un estallido de pólvora. Bueno, aquí hago un paréntesis. Anteriormente, él relata que a cada uno de los piratas se les da parte del botín conforme lo que fueron perdiendo en las, en los asaltos. Entonces, por ejemplo, si un pirata pierde un ojo, se le da un poco más del botín porque quedó más inutilizado. Bueno, continúo con el relato. Mis ojos repasaban la lista con la que yo podía reconstruir los hechos del asalto, pero algo me hacía no entender. El tiempo, esos 60 días, me habían acorralado. Yo ya no era yo. Ahora, el trepanador era el dueño de mis actos. En mis recordatorios, que debiera aquí reproducir, se contaban 84 piernas, y en mi persona no sabía cómo debía llevar la cuenta de las imágenes ultrajadas en la iglesia, ni de las españolas que había violado, ni las comidas que había hecho en mansiones, ni de las torturas presenciadas. ¿Hacía cuánto o cómo que yo era un enganchado, un esclavo? ¿Cuánto que dormía al aire libre en el rellano de la casa donde crecí y de donde fui expulsado? No podía yo reconstruirme al regreso del asalto de Maracaibo. Yo ya no era nadie, sino el puño que blandiera la espada chorreando sangre, el ojo apuntando, el dedo apretando el gatillo, aunque no fuera yo quien disparara y usara la espada. Yo era los cuerpos que habían matado, a veces con razón, cuando se oponían a que les arrebatáramos sus trabajos y posesiones, a veces sin razón alguna, nada más por el gusto de verlos morir, de oír sus cuerpos caer, de salpicarnos con su sangre española. Y yo era los cuerpos que había curado, en los que había puesto mi escalpelo, mi cincel, mi cuchillo. ¿Es que yo era eso? ¿No eran mis padres Negromiel y Pinó, que me enseñaran secretos de nobleza y grandeza? Por fin, ahora, era yo un hermano, como ellos, de la cofradía secreta de los hermanos de la costa. Participaba así del mejor sueño de los dos buenos hombres, con los codos manchados de la sangre que escurría de mis manos. No, no lograba reconstruirme, pero sentía en mi cuerpo tal satisfacción que casi lo embotaba el gusto de la aventura, el placer de ser filibustero. ¿Me había perdido? Pero al preguntármelo, yo sabía que lo que había perdido era mi cuerpo, que yo había sido solo un esclavo, y que al dejar de serlo, yo era el esclavo que perdió su cuerpo. Yo no podía explicarme nada, no podía entender por qué, entre los filibusteros, se prefería a las mujeres forzadas que a las meretrices, sobre todo a las mujeres españolas, para quienes tanta humillación representara que las forzáramos, que con tanta violencia pelearan y con tanto dolor vivieran la humillación de su derrota. Las vírgenes españolas, sobre todo, cuánto peleaban por conservar su honra, porque de usarlas nosotros, creían que ya no tenían manera de hacerse de buen marido, y ante la idea de verse mal casadas, con un hombre de otra posición, viejo, viudo, o con algún desagradable defecto, a veces preferirían quedarse a vestir santos. En Gibraltar, una madre de aún buen aspecto y una hija jovencita quedaron inermes en su casa al caer la ciudad. La madre temió los conocidos excesos de los piratas y filibusteros y mandó de inmediato a su criado a traer algunas meretrices y a sus cocineras para preparar viandas y escribió una nota que decía así: Nuestros fuertes hombres han sido vencidos. Esta casa se rinde como se rindieron ellos. Toda es suya, puesto que han vencido, y todas las riquezas que ella contiene. He hecho incluso traer mujeres aquí para los deleites a que se dice son ustedes tan afectos. Yo soy una mujer honrada y mi hija es casi una niña. Seremos lo único que, apelando a sus sentimientos, que los tendrán, pedimos ser respetadas. Atentamente, la Marquesa de la Poza Rica. Como esta era una de las dos más grandiosas mansiones de la ciudad, fue tomada de inmediato por los filibusteros y fuimos recibidos en ella como si fuéramos señores, agasajados con bebida, comida, comodidades y mujeres, y una gran fiesta había sido dispuesta con toda formalidad. Cuando Lolonais preguntó sentado a la mesa a quién debían tan buen recibimiento, un criado le acercó la nota escrita por la buena señora. No había terminado de leerla cuando dio orden de buscarlas, diciendo: No tome nada de esta casa porque no debe interesarnos lo que dan a las vacas. Si hay dos joyas con que poder premiarnos, filibusteros. Los criados y las meretrices trataban de convencernos de lo contrario, pero solo consiguieron, al insistir en sus razones y entorpecer la búsqueda, merecer su muerte. Voltearon la casa de arriba abajo. Torturaron de horrenda manera a un jovencito para que les dijese dónde estaban sus amas. Inútil tortura, porque primero alcanzó la muerte sin decir palabra. Ya emasculado y desollado de la mayor parte del cuerpo, habiéndole sido arrancada a trechos la piel. Uno tuvo la idea de prender fuego a la casa, pero el capitán desechó la idea diciendo: Estas necias preferirían morir en las llamas que entregarse a nuestros brazos. Una casualidad nos reveló el lugar donde se escondían. En el segundo piso, al saltar tres a la vez para tirar la tela que adornara el techo y tras la cual pensamos que podrían estar escondidas, sus botas rompieron de una esquina una de las duelas del piso de madera. Al bajar la vista, alguien vio el resplandor de un ojo tropezando con un rayo de luz del sol que un espejo caído había dirigido traidor hacia ahí. Al levantar el piso, descubrimos a las dos bellas, y entre burlas, chanzas y toqueteos de los que ellas trataban de zafarse, las llevamos al almirante. Todos las mirábamos con lascivia. Vaya que si eran dos joyas. La madre en su altivez, la hija en su frescura. La madre habló en español a Lolonais y creyendo como él no le prestaba atención que no entendía español, empezó a hablarle en francés con palabras conmovedoras y pronunciación impecable. Almirante, aceptando lo vencedor, yo le ofrecí todo en esta casa y preparé personalmente su recibimiento del que creo que no podrá quejarse. Como sé que es usted un caballero, le hice una sola petición, que nos respetase a mí por ser una mujer honrada que no ha conocido más hombre que mi marido y a mi hija, mi máximo tesoro, que como usted ve es casi una niña. Vuelvo a pedírselo porque esta casa, aunque no esté ya dispuesta, decía mirando los destrozos que nuestra búsqueda había causado, como usted lo amerita para el recibimiento. Marquesa, nosotros no somos vacas y no gustamos comer lodo ni hierbas, sino hacernos de joyas. Como usted lo asentó en su nota, ustedes dos son las dos grandes joyas que atesora esta casa. No tocaremos nada de ella, ni de las monedas guardadas que hemos en ella descubierto, ni de la plata, ni los bastimentos. Lo único que tomaremos serán las dos joyas. Capitán, yo le suplico, úsenme a mí, pero dejen con bien a mi niña, se lo imploro. Espere usted, señora, que a Lolonais le enfurecen los ruegos y lo enojan las súplicas. Usted no ha de darme órdenes a mí, española y vencida. Y el diálogo siguió parsimonioso, hasta que viéndose perdidas, porque los hombres ya les alzaban con las espadas las faldas y les abrían con las puntas las telas de los vestidos, trataron de huir y en medio del revuelo, ahí mismo, enfrente unos de otros y la madre de la hija, Lolonais, usó a la niña y quién sabe quién a la señora. Y en el mismo acto siguieron no sé cuántos, relevándose los unos a los otros. Y cuando acabó la cuadrilla, hicieron traer a más filibusteros para que las abusasen. Y tanto fue el abuso que las dejamos, yo mismo lo vi, rasgadas, destrozadas, donde no sangrando a carne viva, con llagas en sus partes y en cuanto las rodeaba. Cuando todos salimos, madre e hija, prendieron fuego a la casa. No sé con qué fuerzas, no sé cómo pudieron levantarse, ni menos entiendo cómo pudo gritar una de las dos, como loca lo hizo, como loca gritaba una y otra vez, quién sabe cuál de las dos, loca, tornada, gritaba, «¡Gózame, pirata! ¡Gózame, pirata! ¡Gózame, pirata!». Y ahí murieron. El mismo día en que terminamos de forzarlas, en que los filibusteros las cambiamos de gazmoñas en putas y de putas en carnes destrozadas. 2 meses nos había llevado el asalto a Maracaibo. En 4 días contamos en Aruba el botín y zarpamos para en el trayecto hacer la repartición, sobre el papel primero, porque nos detendríamos antes de tocar tortuga en la isla española, a vender la mercancía en el puerto llamado Isla de la Vaca. Bueno, hasta aquí la lectura de Son vacas, somos puercos. Como pueden darse cuenta, es un relato desgarrador de lo que es la piratería. Ahora sí que para que conozcamos realmente cómo son las cosas, más allá de repente de cómo la vemos en los medios de comunicación comerciales. Y pues bueno, así es como se hacían de los bienes, los piratas, y que posteriormente llegaban a las coronas española e inglesa a través de la piratería ilegal o de la piratería legal, que, como ya lo decían las autoras de historia latinoamericana, era a través de las patentes de corso, de los corsarios. Entonces, bueno, para quitarnos el saborcito de boca que nos dejó este relato, vamos a una pequeña pausa en esta lectura de historia latinoamericana, porque vamos a compartirles la cápsula del día de hoy. Regresamos. Ya está aquí con nosotros Xunachi Mendoza, quien nos va a platicar en su cápsula llamada Banta Black, que habla sobre música underground. Nos va a traer un tema interesante. ¿De qué nos vas a platicar hoy, Xunachi? El tema del día de hoy es el EBM, un género musical derivado de la música electrónica. Es uno de los poco conocidos géneros musicales que escuchan la comunidad gótica y darketa. Pues seguramente se preguntarán si un darketo escucha cosas que no sean metal o así. Pues sí, un darketo también escucha música electrónica. Y el EBM, que son las siglas de Electronic Body Music, fue un género que se desarrolló en los 80s. Y sus principales características eran que tenía mucho rítmico, era un género muy rítmico. Y tenían muchos ritmos de baile y también tenían muchos efectos. En los 80s estuvo el boom de los efectos con sintetizador y así, con efectos de teclado y así. Entonces, el electronic body music lo que hacía era explotar esos elementos de la música electrónica y combinarlos con los elementos de la música gótica. Principalmente la atmósfera de misterio, la atmósfera tenebrosa, entre otras cosas, como los pequeños voces agudas, instrumentos agudos y cosas melódicas. También tiene influencia del metal industrial, que bueno, es una combinación de metal con el género industrial, tecnoindustrial. Bueno, ese es otro tema, pero el EBM rescata ese ritmo que tiene el industrial, que es un ritmo que trata de recordarnos las fábricas y las maquinarias que hay en ellas. Rescata ese ritmo y lo combina con el cyber, que sería como cyberpunk o cybergoth, o sea, es otro género que recopila los elementos del gótico y las combina con los de otro género de electrónica que es psycho. Así que el cybergoth y el industrial metal dieron la combinación para crear el EBM. Y este género es un poquito más ligero que sus predecesores, ya que el cybergoth es mucho de screamings y cosas así, y el metal industrial pues tiene mucho guitarrazo y cosas típicas del metal. Pero el screaming es ese chillido que hacen algunas bandas de metal, de gótico, así, que es una voz gutural que puede ser o aguda o grave, pero es prácticamente hablar en gritos. Es algo muy difícil, pero es un elemento muy común de varios géneros de metal, de gótico, de varias cosas, inclusive en algunos tipos de post-punk se utiliza. El screaming y los guitarrazos fueron dejados a un lado, y en el EBM también es un poco más ligero, precisamente porque incorpora elementos de pues del techno normal, que son más rítmicos, más bailables, no tanto tan darketos como los otros que son más conocidos y son como casi un cliché del gótico. Pero al dar eso, el EBM después evolucionó en otros géneros que se combinaron. El metal industrial después lo volvieron todavía más, como le metieron más música electrónica, y combinándolo con el EBM se dio el electroindustrial, que es un poco de lo que ya escuchamos en estos tiempos. Ya es un poco más oscuro, pero a la vez más incorporamos más elementos electrónicos y así. Y después evolucionó en el agrotech, que ya es un género un poco más conocido, y ya hay varios grupos que sí son como mundialmente famosos. Y todo esto no sería posible de no ser por el EBM, que fue el que empezó a combinar estos géneros de electrónico oscuro, que eran el cyber y todo eso, el psycho, con pues algo un poco más ligero, como era el techno. E incluso tuvo un poco de influencia en el pop gótico. Entonces, lo que conformó bien el EBM como un género no tan oscuro, un poco más electrónico. Y los varios de los grandes representantes del EBM son principalmente alemanes. Todos estos géneros derivados del techno siempre iniciaron en Alemania, y varios exponentes son alemanes. Entonces vamos a escuchar una canción de un grupo precisamente alemán que se llama Prager Handgrift, y bueno, escúchenla. Gracias a Shunashi Mendoza por esta cápsula. Te vamos a estar dando lata en un mes. Como ya les habíamos comentado, estas son las capsulitas que hemos estado desarrollando con estos colaboradores de lujo que tenemos. Entonces, pues bueno, vamos a escuchar esta rolita que no podría pronunciar. Entonces, venga de ahí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues aquí colaborando con la Caja de Colores. En esta ocasión vamos a hablar de la historia de la lengua española. Vamos a dedicar dos o tres cápsulas para hablar acerca de este tema. Espero que les apasione y no los aburra con un poco de historia de la lengua española. Iniciamos con... la lengua española tiene más de 1000 años. Y bueno, en las primarias nos enseñaban que el español proviene del latín vulgar. Podemos imaginarnos que el español lo hablaba gente vulgar, pero realmente no era así tan como lo manejaban en las escuelas. El latín se considera ya una lengua muerta. Eso es porque no existe una comunidad que hable el latín como lengua materna. Sin embargo, el latín persiste en las universidades, en las iglesias, en un mundo oculto. El latín es una lengua propiamente escrita, no es una lengua hablada. Y antiguamente, pues, al igual como actual se maneja el latín, que se lo manejan en las iglesias y en las universidades, también en el mundo antiguo, pues escritores, filósofos, grandes pensadores utilizaban el latín como un medio de expresión o de comunicación. Podemos tener textos de San Agustín, diferentes pensadores. Ahora, si revisamos esos textos antiguos y se comparara con el habla de la gente de aquellos entonces, no va a ser el mismo, no va a reflejar el habla de la gente común y corriente. Fue así que empezó gracias a que Roma adopta la religión católica y expulsa no solamente formas de gobierno, cultura, también va imponiendo las formas de lengua. El latín va teniendo varias dialectos en las Europa, en la antigua Europa. Tenemos en la Hispania romana ciertas variaciones que van a dar origen al español. ¿Qué quiero decir con esto? El español antiguo, si lo comparamos con el actual, realmente no va a ser muy difícil comprenderlo y hablarlo. Si alguien se ha metido a leer el mío, sí, va a ser un poco difícil para cualquiera de nosotros comprenderlo en una primera lectura. ¿Por qué? Porque diferentes palabras ya no se utilizan actualmente. Y si comparamos el latín con el español antiguo, vamos a encontrar más una cercanía más amplia, ¿no? El latín da origen a lenguas romances. Las lenguas romances son el francés, el portugués, el italiano, el rumano, y otras lenguas como el sardo, y obviamente el español. Se encuentran estudios donde hay más de 100 palabras latinas que compartimos estas lenguas romances, pero al encontrarnos a nuevas realidades, los hablantes van transformando la lengua. La lengua de los cultos es una lengua plana, no hay una variación entre el latín antiguo al latín actual. Sin embargo, son los hablantes los que van transformando la lengua, que nos le van dando vida. Y fue gracias a eso de que en la Hispania antigua se crearon nuevas reglas de gramática, de pronunciación, de fonética, y fue naciéndolo el español antiguo. Hay que fijar un poco, ¿no? Hay que hacer unas precisiones respecto a las palabras latinas. En el español actual tenemos muchas palabras latinas que no han sufrido gran variación. Por ejemplo, en la escuela o en la academia utilizamos mucho a priori, a posteriori, ex profeso, quorum. Si vamos a utilizar trabajo nos piden un currículum, todas esas palabras son latinas, no son palabras de origen latín, como podría ser oro, viene de aurum, murciélago, de una palabra mur, que sería ratón, y murciélago ciego, ¿no? Ratón ciego. Alegre, fue como fue transformándose del latín al español. Y así podemos encontrar varias palabras de origen latín, pero que ya no se consideran latín, sino son palabras que tienen un origen latino, y palabras que podríamos considerarlas como extranjerismos o latinismos, que conservan su forma latina, y las conservamos en el español. No se conservan en el español de toda la América Hispana o de Iberoamérica. Por ejemplo, currículum lo utilizamos en México, pero si nos vamos a Centroamérica y Sudamérica, currículum es una palabra extraña, ¿no? Dicen hoja de vida, de otra manera, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que los hablantes van a tratar de adaptar el idioma de acuerdo a la realidad en la que nos estamos enfrentando. Entonces, mientras en México tenemos mucha influencia de Estados Unidos, de Francia, de otras lenguas, de las lenguas indígenas, y conservamos muchas palabras latinas, no sucede así mismo en Argentina, en Colombia o en la misma España. Es ahí donde pues el español se va enriqueciendo, lo vamos fortaleciendo gracias a gente como ustedes que escriben cuentos, poemas, y aunque digamos, escribamos diálogos de gente, realmente no es la forma en la que habla la gente es la que realmente va transformando el idioma, la lengua, y se va adaptando a las formas de expresarse en estos tiempos. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Mario? No, no, preguntaba como cuánto tiempo me queda. Okay. Perfecto. Entonces, pues, perfecto. Sí. Muy bien. Entonces, ya para cerrar, si entra a nuestros radioescuchas, tenemos gente que habla alguna lengua indígena, es muy importante que esas lenguas vivan, que esas lenguas se transmitan. El latín se considera una lengua muerta porque la gente que hablaba latín pues transformó el latín en lengua romances, y es lo que tenemos actualmente. Ya en otro momento hablaré más del español más cercano a la España medieval, donde surge varios dialectos, el leonés, el castellano que actualmente hablamos, entre otras otros dialectos que aún sobreviven en la España actual. Entonces los invito a si hay gente que habla alguna lengua indígena, pues no se siente apenada, al contrario, debemos sentirnos orgullosos de la lengua materna con la que aprendimos, y si el español es nuestra lengua materna, pues créanme que nuestro español es una lengua muy fuerte, muy rica, Créanme que el español mexicano tiene muchas cosas, mucha riqueza en gramática, en sintaxis, en lexemas, que bueno, ya abordaremos en su debido tiempo. Hay algunas palabras, por ejemplo, decimos actualmente telescopio, pero antiguamente se decía catalejo. Cata es de mirar o buscar lejos, bueno, es a distancia, ¿no? Sin embargo, la palabra cata actualmente de origen latín, en México, por ejemplo, lo utilizamos para decir catear, estamos buscando. Entonces, cada pueblo, cada cultura, cada país va a adaptar, ya sea del latín, del griego, del francés, del inglés, va a traer palabras, y las va a adaptar, que son ya propias del español, ¿no? Yo no sé si en un futuro, esta diversificación de regionalismos vayan a transformar en un nuevo idioma. Lo que sí puedo decir es de que el español de España, de Colombia, de Argentina y de México, que son los, digamos, las ciudades, más bien los países donde hay más hablantes de la lengua española, pues sí hay muchos regionalismos que si te pones a hablar con un español muy regional, no vas a entender nada. Se supondría que hablamos el mismo idioma. Sin embargo, tú te puedes comunicar con un español, con un argentino, con un colombiano, sin utilizar tantos regionalismos. Entonces, hasta el momento no podemos decir el español mexicano va a transformarse en una nueva lengua. Hasta el momento nuestra lengua es muy fuerte, tiene muchas ¿cómo decirlo? Tiene tenemos escritores, comunicólogos en diferentes ramas de lo que tú conoces del arte, de la cultura, inclusive de la música, de cualquier ámbito que gustes. El español mexicano en muchos años se impuso en toda América Latina. Por ejemplo, esta serie famosa de Los Simpson se ha transmitido en toda América Latina con el español mexicano, y actualmente por la globalización pues también nos llega series, programas de televisión con español de otras regiones del mundo hispano, de habla hispana, ya sea de España, de Argentina y Colombia, que son los países que son más hablantes tienen, y también tienen un poder económico, porque finalmente como vamos a ver con el nacimiento ya propiamente del español, Castilla es quien se impone a los demás dialectos, y eso va sucediendo actualmente. México es un país con mucha población, con mucho poder económico, político, y pues va imponiendo a las demás regiones el español, ¿no? Correo electrónico sería epifanio.tapia@comunidad.unam.mx. Repito, epifanio.tapia@comunidad.unam.mx. Ahí con todo gusto contestaré dudas y sugerencias que tengan los radioescuchas. Vamos a continuar con la dinámica que estábamos haciendo de entrelazar las tres novelas con el libro Historia Latinoamericana. Y por último, les voy a compartir algunos fragmentos de una novela que se llama El Lobo de Mar, de Jack London. Esto con el objetivo un poco de apreciar la rudeza de la vida en el mar, la rudeza de aquellos hombres que trabajaban, ya fuera en menesteres tan bajos como la piratería, o en menesteres otros más simples, como por ejemplo la venta de piel de focas, que es a lo que se dedicaban los personajes del Lobo de Mar. Y entonces, en esta parte que les voy a compartir, Jack London introduce a estos dos personajes principales. Uno de ellos es Wolf Larsen, quien es el capitán del navío, y dice así. Wolf Larsen empieza a interrogar al nuevo pasajero, ¿no? Y empieza a decirle que a qué se dedica, que de dónde obtuvo la riqueza con la cual vive. Le dice que no puede sostenerse sobre sus propias piernas, que se sostiene sobre las piernas de un muerto, al hacer referencia que el dinero del que él vive no es algo que ganó con su propio esfuerzo, ¿no? Entonces, molesto ya con este interrogatorio, el pasajero le dice: aquel barco pasará pronto por aquí, dije después de un instante de silencio. Como lleva dirección contraria, es probable que vaya a San Francisco. Vuelvo a acotar aquí, eso se lo dice para que lo trasladen al otro barco y pueda irse de ahí. Y regreso a la lectura. Muy probablemente, respondió Wolf Larsen, volviéndose en parte y gritando: ¡cocinero, cocinero! El cocinero salió. ¿Dónde está aquí el muchacho? Dile que lo necesito. Sí, señor. Tomás Mugridge corrió a popa y desapareció por otra escalera próxima al timón. Un momento después, surgió un sujeto de 18 o 19 años, corpulento, de aspecto vil y enfurruñando, andando sobre los talones. Ahí viene, señor, dijo el cocinero. Pero Wolf Larsen, sin fijarse en este héroe, se volvió hacia el grumete. ¿Cómo te llamas, muchacho? George Leach, señor, respondió de mal humor, y el continente del muchacho mostraba bien a las claras que adivinaba la razón por la que había sido llamado. No es un nombre irlandés, repuso el capitán con severa intención. O'Toole o McCarthy sentarían algo mejor a tu aspecto, a no ser que haya algún irlandés entre las relaciones de tu madre. Vi crisparse los puños del muchacho ante el insulto, y la sangre le enrojeció la nuca. Dejemos eso, continuó Wolf Larsen. Debes tener excelentes razones para olvidar tu nombre, y me gustaría que no te ocasionara ningún perjuicio mientras permanecieras a bordo. Por supuesto, tú te inscribiste en el puerto de Telegraph Hill, pero como suelen hacerlo allí, o todavía en uno más sucio. Yo conozco la especie. Bueno, puedes decidir si quieres que suprimamos aquí, ¿comprendes? A ver, ¿quién te embarcó? MacReady y Swanson. Señor. MacReady y Swanson, señor. ¿Quién tiene el dinero que te adelanté? Ellos, señor. Ah, me lo figuraba. Pudiste dejárselo bien contento. Esto va a ser poco a cambio de desaparecer enseguida. Ya habrás oído decir que te están buscando varios caballeros. Instantáneamente el muchacho se trocó en una fiera. Encogió el cuerpo como si se dispusiera a saltar, y su semblante se metamorfoseó en el de un animal enfurecido cuando gritó. —¡Esto es una! —¿Una qué? —preguntó Wolf Larsen con una dulzura singular en la voz, como si sintiera una curiosidad invencible por conocer la palabra no pronunciada. El muchacho titubeó, después hizo un esfuerzo por dominarse. —Nada, señor, lo retiro. —Pues me demuestras que yo tenía razón —dijo con una sonrisa satisfecha. —¿Cuántos años tienes? —16. —Mentira, tú ya no cumplirás 18. Con todo, si estás desarrollado y tienes una musculatura de caballo. Así que agarra el fardo y pasa al castillo de proa. Ahora eres remero, has ascendido, ¿ves? Sin esperar a que el muchacho aceptara, el capitán se volvió hacia el marinero que acababa de la fúnebre tarea de coser el envoltorio del cadáver. Johansen, ¿conoces algo de navegación? No, señor. Bueno, no importa, lo mismo puede ser segundo. Lleva tus cosas a popa al sitio del segundo. Sí, sí, señor, respondió Johansen alegremente, dirigiéndose a proa. Mientras tanto, el grumete continuaba sin moverse. ¿Qué esperas? Preguntó Wolf Larsen. Yo no me ajusté como remero, señor, repuso. Entré de grumete y no quiero ser remero. Anda, ya es lo que te he dicho. Esta vez, la orden de Wolf Larsen era extraordinariamente imperiosa. El muchacho le clavó la vista con obstinación y se negó a marcharse. Entonces, Hubo otro despertar de la formidable fuerza de Wolf Larsen. Fue algo completamente inesperado lo que sucedió en el intervalo de los segundos. Dio un salto a fondo de 6 pies y metió el puño en el estómago de Leech. En el mismo instante, como si me hubieran herido a mí, sentí un choque tremendo en la misma parte del cuerpo. Lo hago constar para demostrar cuán sensible era mi sistema nervioso y lo poco acostumbrado que estaba yo a espectáculos brutales. El grumete, que pesaría cuando menos 165 libras, se plegó alrededor del puño con la misma flexibilidad que un trapo mojado alrededor de un palo. Se levantó en el aire, describió una breve curva y cayó junto al cadáver, golpeando la cubierta con la cabeza y con los hombros, y permaneció retorciéndose de dolor. «¿Qué hay?», me preguntó a mí Larsen. «¿Estás decidido?». Yo había mirado casualmente hacia la goleta que se aproximaba, y ahora se hallaba a nuestra vista a una distancia no mayor de 200 yardas. Era una embarcación pequeña, muy elegante y bien conservada. Sobre una de sus velas pude leer un gran número negro, y me pareció, recordando los dibujos que había visto, que era un barco piloto. «¿Qué es ese barco?», pregunté. «El barco piloto Lady Mine», contestó Wolf Larsen de mala manera. «Ha dejado a los pilotos y corre hacia San Francisco. Con este viento llegará en 5 o 6 horas». «¿Entonces tiene usted la bondad de hacerle señas a fin de que pueda desembarcar?». «Lo siento, pero he perdido el libro de señales», advirtió, y los cazadores celebraron la gracia con muecas. Reflexioné mirándole directamente a los ojos. Había visto el terrible tratamiento de que había sido objeto el grumete, y sabía que probablemente me pasaría lo mismo, si no es que peor. Como digo, reflexioné, y entonces realicé el acto más valeroso de mi vida. Corrí hasta la borda, agitando los brazos y gritando, «¡Lady Mine! ¡Desembárquenme! ¡Mis dólares si me desembarcan!». Esperé, observando a 2 hombres que estaban junto al timón, y uno de ellos gobernando, y el otro que llevaba el megáfono en los labios. Yo no volvía la cabeza, pero a cada momento esperaba un golpe mortal del bruto humano que había detrás de mí. Al fin, después de unos instantes que me parecieron siglos, no pudiendo resistir aquella tentación, miré alrededor. No se había movido, se hallaba en la misma posición, balanceándose blandamente con el vaivén del barco y encendiendo otro cigarro. «¿Qué pasa? ¿Alguna avería?». Ese grito procedía de Lady Mine. «¡Sí!», exclamé con toda la fuerza de mis pulmones. «¡Vida o muerte! $1,000 si me desembarcan!». «Demasiada confusión en San Francisco para la salud de mi tripulación», gritó Wolf Larsen después. «Este», y me indicó a mí con el pulgar, «cree ahora ver serpientes de mar y monos». El hombre de Lady Mine respondió con una carcajada a través del megáfono y el barco piloto pasó de largo. «¡Mándalo al infierno!», le gritaron finalmente, y los 2 hombres agitaron los brazos en señal de despedida. Me apoyé desesperado sobre la barandilla, mirando cómo la elegante goleta hacía crecer la extensión desierta del océano que nos separaba y pensando que probablemente estaría en San Francisco dentro de 5 o 6 horas. Parecía que la cabeza iba a estallarme. Tenía un dolor en la garganta como si mi corazón hubiese subido hasta allí. Una ola rizada rompió en el costado y me salpicó los labios. El viento soplaba con fuerza y el Ghost corría mucho más, hundiendo la barandilla de sotavento. Oía cómo el agua se precipitaba sobre la cubierta. Cuando me volví un momento después, vi al grumete levantarse dando traspiés. Estaba mortalmente pálido y se encogía queriendo reprimir el dolor. Parecía enfermo. «¿Qué? ¿Te vas a proa?», le preguntó Wolf Larsen. «Sí, señor», respondió acobardado. «¿Y tú?», me interrogó a mí. «Le daré a usted 1,000», empecé, pero fui interrumpido. «Guarda eso. ¿Estás dispuesto a cumplir tus deberes de grumete o habré de enseñarte por mi mano?». Pues, ¿qué iba a hacer? ¿Ser brutalmente apaleado? ¿Muerto, quizás? De nada serviría en mi caso. Miré con fijeza en aquellos ojos grises, crueles. Toda la luz y el calor del alma humana que contenían debían estar petrificados. En los ojos de algunos hombres se ve la agitación de su alma, pero los suyos eran fríos y grises como el mismo mar. «¿Qué hay?». «Sí», dije. «Di sí, señor». Sí, señor, enmendé. ¿Cómo te llamas? Van Weyden, señor. Van Weyden, señor. ¿El primer nombre? Humphrey, señor. Humphrey Van Weyden. ¿Edad? 35 años, señor. Bien. Vete con el cocinero y aprende tus obligaciones. Y así fue como pasé a un estado de servidumbre involuntaria con Wolf Larsen. Él era más fuerte que yo y eso era todo. Pero entonces me parecía muy irreal y ahora, cuando miro hacia atrás, no me parece más real que entonces. Para mí será siempre una cosa monstruosa, inconcebible, una horrible pesadilla. Bueno, hasta ahí la lectura de El Lobo de Mar. Después les voy a comentar o compartir algunos otros fragmentos, pero por lo pronto el tiempo ya se nos acabó. Les quiero agradecer mucho el que nos hayan acompañado, gracias a la colaboradora del día de hoy, a Shunashi Mendoza. Y también, bueno, Ibrahim no estuvo aquí con nosotros, sin embargo, pues bueno, siempre nos acompaña en la producción. Y mi nombre es Natalia Mendoza, muchas gracias por habernos acompañado, gracias a José Manuel Di por el espacio, la paciencia y etcétera, al colectivo Nuestra Voz Radio. Y nos vemos el próximo martes. Hasta luego, amigos. Adiós. Hemos llegado al final de este viaje en la Caja de Colores. Los esperamos el siguiente martes. Ya saben, a las 6 de la tarde. Naturalmente, por Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado.